Nightmare you ever had, huh? Figure a trigger happy nigga with a badge, parading around Los Angeles, high off coke with a banana clip, feasting off the weak street evangelist with a manuscript and professional ass whipping. Task force brass knuckles, a master in ass kicking. If you ask for it, I blast for it, you're back flipping. No one saw it, I won't stop, the clock's ticking. Got a rookie for a partner that's ready to fight niggas. The world's a merry-go-round, a stereotype niggas. He's a spit in the face of a pit bull and bite niggas. Matter of fact, kinda like this cat for a white nigga. Get your hands up against the wall and spread them. Opposition, I'll just dead them. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Understand, I'm not fucking around with you. Try to resist, I'll dismiss you. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. I got the projects on lock. Seguimos en Cero Urbano. Son las 3:24 de la tarde. Les comento que se va a hacer un super evento de hip hop en Paraná. El 19 y 20 de junio, empieza a las 14 horas. Vamos a tener rap, DJs, graffiti, breakdance. Va a estar muy bueno, así que bueno, después les voy a estar comentando mejor en detalle todo esto. Va a ser en Paraná, va a estar muy muy bueno. Seguimos con la entrevista de Skate. Y les quería preguntar, por ejemplo, con respecto a la ciudad de Santa Fe, si se construyese un skatepark bien hecho, ¿en qué lugar estaría bueno hacerlo? Yo creo que tendría que estar, o sea, o en el Parque del Sur, que es el lugar, o sea, ya está instaurado en la mente de todo. Y si no, hacerlo en una zona, no te diría boulevard porque no hay un espacio verde que se preste, pero yo creo que una de las opciones era hacerlo en, o sea, o en el Parque Garay, que me parece que no conviene, o en el Parque Federal. Pero el tema del Parque Federal por ahí, o sea, está bueno para hacerlo ahí. El Parque Federal está bueno porque es gigantesco. Porque es enorme. Pero es súper lejos. Pero es lejos y no hay muchas líneas de colectivo que te dejen ahí. O sea, y por ahí para el que vive en Guadalupe no tiene un colectivo que lo lleve. El que vive en el sur tiene un par. Pero el que vive por mi zona, que es por el Hospital de Niños, tampoco tiene colectivo. Entonces por ahí la zona del centro es la más accesible, la que queda más cómodo. Claro. Y la idea sería que remuevan la rampa de chapa esas del Parque del Sol y hagan un skatepark ahí de cimientos. De última que extiendan los cimientos para el lado del lago. Claro. O no sé, mi viejo opina que hay que hacer un skatepark gigante en la cancha de fútbol y ocupar la parte del skatepark para hacer una transición aparte, como hacer un bowl ahí y que en esa distancia que hay entre el parque y el skatepark haya escaleras, haya desniveles. Ajá, y bueno, estaría buenísimo, sí. Pero es como que ahí la inversión se va a hacer mucho más grande. Estaría bueno, yo creo que así como se construyen, ponerle canchas de básquet por todos lados, viste, sí, que se han hecho por toda la ciudad, bueno, tranquilamente podría ser un skatepark. Eso estaría bueno. Parte de la cultura de Santa Fe, también le conviene a ellos, a todos. Sí, sí, sí. Con respecto al skate, al objeto de skate, a la patineta, ¿eso se consigue acá en Santa Fe? ¿Se la pueden comprar en Santa Fe? Sí, hay mucho skate shop. Ajá. Hay un par, hay dos o tres negocios que están como metidos en el tema, y hay menos que la vienen laburando desde hace tiempo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo tengo mucho contacto con Rock and Roll. Y en ese local, si sale algo nuevo, siempre lo trae, o si yo necesito algo en particular, algún tipo de producto especial, se lo pido a Juanjo, que es el logo que lo atiende. Y siempre, o sea, lo trae, o sea, si está en sus posibilidades, lo trae. Bueno. Entonces como que ya tenemos ese contacto ahí, que siempre está trayendo material nuevo constantemente. Uh-huh. O sea, se puede conseguir lo que sea. el skate y poner los repuestos cuando se rompe algo. Sí, conseguís todo. Sí, todo se vende, o sea, por separado también. Ajá. También puedo ir a Rage, lo que queda en Eda Perón y al 2647. En Santa Fe, Argentina. Y nace un poco el avance del team ahí, les pide. ¿Y qué, cuando se rompe el skate, qué es lo más común que se le rompa? Los rulemanes. Tabla, rulemanes. Todo, digamos. No, los tracks son los que más duran, las ruedas. Sí. Depende de cómo anda uno. Yo hace más o menos medio año yo quebraba tabla y todo mi skate lo rompía todo el tiempo. Uh-huh. Era porque caía mal las pruebas o cosas así. Eso ya depende del tiempo que uno anda, va practicando. O sea, la tabla se quiebra. Es madera. Hay gente, claro, exactamente, es un pedazo de madera. Hay gente que se le quiebra seguido, hay gente que no se le quiebra muy seguido. También depende de tu peso. Un repuesto que sale todo. 120 pesos para lo que dura. Uh-huh. Igual, obvio, hay distintas calidades. Tenés tablas de 300, tenés tablas de 100. Uh-huh. El tema es que depende por tu técnica de andar. Por ahí es un bajón, pero tenés una tabla nueva que la caes mal y la quebrás. Entonces, claro, como un poco frágil. Hay que, no sé, para mí lo mejor es andar con la más barata de todas al principio, hasta que uno adquiere la técnica y la práctica, y después ir mejorando en calidad de tabla, conforme a la técnica de cada uno. Claro, eso está bueno, porque por ahí hay gente que quiere empezar y no sabe qué tabla comprar, o no sabe... Principio siempre conviene comprar lo más accesible, porque de última... Tampoco sabes si en realidad te vas a dedicarte. Entonces, si te compras por ahí un skate de 1000 pesos, que está bárbaro, no digo que no te lo compres, pero a lo mejor el mes que viene lo dejas ahí. Entonces, uno capaz no siente mucho la diferencia cuando empieza a andar, entonces te da lo mismo. Claro. Pero sí, o sea, lo que más se rompe son los rulemanes, que son lo que hace girar la rueda, que es algo que se ensucia constantemente, y el golpe, que los rulemanes están hechos para ser golpeados así, o sea, con... tirando pruebas, cayendo. Entonces es algo que se rompe constantemente. Claro. Decí que siempre hay rulemanes en mi mochila. Eso se consigue también en los negocios shop. En los skate shop. Y si no, podés ir a una ferretería y con un ruleman y comprar uno igual. O sea, es lo mismo. Y pasa que, por ejemplo, se le rompe un elemento a la tabla y se lo pueden cambiar. Pero otra cosa es que se rompa la tabla y ella tiene que comprar otra, digamos. Uh-huh. ¿No? Sí. Igual es constantemente, o sea, vas cambiando de cosas, o sea, o mejorando en el producto, o sea, mejorando en la parte, o cambiando lo que se rompe. Bien. Y con respecto a la, por ejemplo, a las zapatillas, las zapatillas que ustedes usan son muy características del skater. Sí, generalmente son grandes. Ajá. Y cómodas. Sí, con una suela bastante grande. ¿Es una cuestión de identidad cultural, así de grupo, o es algo que a ustedes les es sirve? Es como el botín para el fútbol. Ajá. Estos zapatillos son de skate. Bien. Tiene un presupuesto. Tiene una estética así que es propia del skate. O sea, por ahí. Ahora lo que se ve con la moda del skate es que marcas como marcas re comerciales que no tienen nada que ver, que hasta la semana pasada hacían náutico, ahora vienen con zapatillas anchas, con cordones anchos, con abrojos y todas esas cosas. Tratando de meter el producto. Exacto, en el... que están metiendo y nada que ver. O sea, yo creo que los que andamos en skate tendríamos que pensar más en las marcas que siempre estuvieron ahí y no darle bola. O sea, ese tipo de marca millonaria que se quiere meter en el mercado del skate. No, porque el skate argentino. Termina destruyendo a la marca que suma, que pone, que apuesta al skate. Claro. Y aparte, supongo que esas marcas que ya vienen de hace mucho, digamos... pueden fabricar una zapatilla más adecuada, con obviamente, más experiencia. Claro, obviamente. Saben, digamos, lo que están haciendo, no es una cuestión de marketing, lo que se ve antes. Vale aclarar que no es lo mismo usar las zapas de lona, que pueden valer 130 pesos en un local en Santa Fe, que comprarse otras que sean para el skate. O sea, que sabes que te van a durar más, que tienen mejor suela y, y todo. O sea, esas son las marcas reconocida, digamos. Es recomercial, o sea, las zapatillas están para romperse y que vos vayas y tengas que comprar otra. Es el, claro. Esa es la idea de la marca grande, por eso digo que no hay que apoyar a eso. Uh-huh. Hay que ir a la marca que apuesta por el deporte, a la marca que pone para los eventos, a la marca que hace publicidad, a la marca que tiene un team. Se pone la marca que le da de comer a los skaters. Claro. todo eso ustedes lo saben. Si alguien, por ejemplo, no tiene idea, le puede preguntar a ustedes qué leche sí. marca conviene comprar. Típica pregunta, todo, típica pregunta. Todo, claro. ¿Qué zapatillas tengo que comprarme? ¿Qué tal? Eso es lo primero que pregunta. Sí, lo primero que pregunta. Y si haces imposible. Los dos preguntan si tiras imposible. ¿Qué es eso? Imposible. Es una prueba que es re difícil. Imposible. ¿Es tan imposible? Ya no, sí. ¿Cómo la haces? No. ¿No? Hay un montón más complicadas, pero todos quieren imposible. ¿Y cómo es? Tenés que dar vuelta el skate en forma vertical, sí. como hacer un backflip, pero ajá. con la tabla. O sea, es una prueba re incómoda. Claro. Y fea. Y sí, pero todos pero quieren todo que... Gusta. Por el solo hecho de que es imposible. Se llama imposible, no, entonces sí. todos te es preguntan conocida, si imposible. Por el hecho de entrar a YouTube y poner imposible. ¿Hay videos en YouTube de ustedes? Sí. Compré una cámara y fue lo primero que hicimos. O sea, cada viaje que íbamos, llevaba mi cámara y filmábamos todo. O sea, me consiguió un amigo, gracias Martín, me consiguió muchas memorias SD. Sí. Entonces tengo 20 gigas de memoria SD y compré pilas recargables. Y con eso vamos y todo el tiempo tenemos para poder filmar, o sea, hay bocha de videos. Si entras, por ejemplo, a mi blog que se llama nosatisfactorio.blogspot, tengo todas las crónicas que hacemos de los viajes, sí. que son todos relatos que armo con la noche que llegamos y los videos que después editamos, o sea... Todo también es súper precario porque no, yo no tengo idea de edición de video. Ajá. Entonces me bajé un programa, agarré todo y armé lo que pude. Yo pero, como que estabas armando como un documental así. Sí, es para tener un recuerdo fijo, o sea. Está bueno eso. Tenemos videos de Mar del Plata cuando fuimos una semana que el video dura 40 minutos. Y es una cosa que matarnos de risa y ver mucho skate. Sí, estoy viendo un poco de ese video. Estamos acostumbrados a los jueves para ir a la panchería, a comer unos panchitos y ver los videos de los viajes, estar un rato con los amigos y después nos vamos a la costa o algo así. Y eso fue un ritual de vacaciones. Sí. Como los domingos en familia, bueno, el skate los jueves. Los jueves, una peña skate. El jueves de panchos y películas. Peña skate. Sí, y volviendo al tema de la ropa, bueno, lo de las zapatillas está claro, digamos. Y el resto de pantalones, remeras. Lo que vos quieras. Sí, el resto del skate trasciende. O sea, lo más sos flower, sos emo, sos dark gótico, la tribu que te pinte, te pones las zapatillas. Lo único que importa son las zapatillas. O sea, por ahí, si vas, obvio que si vas a andar de jogging, lo más probable es que llegue con el jogging roto a tu casa. Ajá. Pero. Si vas a andar con bermuda, vas a sentir mucho más los golpes. Y si anda en pata, anda en pata también. No, yo les pregunto porque he visto como diferentes, digamos, estéticas de los skaters. Algunos vestidos como están ustedes con jeans y remeras anchas, más un poco punk. Más hardcore, ¿no? Más chupín. Da lo mismo, digamos, o sea... Sí, mientras sea cómoda la ropa que estés usando y no sé, y se la aguante en cierta forma. Claro, ¿no? Bueno. Porque tampoco conviene, o sea, ya dije el jogging. Mientras tu abuela te da la aguante y te cosa el pantalón. Claro. Está sí. bueno, ya que el skate, digamos, no es como una tribu urbana así tan claro, cerrada. O sea, no tiene un estereotipo. Claro. O sea, va sumando a gente, o sea, puede ser de cualquier tribu y andar en skate. Claro. Entonces, como los rugby se juntan en la Plaza Moreno, nosotros nos juntamos a andar en el Parque del Sur, es lo mismo. Ajá. ¿Y la música que escuchan? ¿Sí, escuchan hip hop? Sí. Ese es otro aspecto también, o sea, igual que la ropa. Podés escuchar lo que sea, o sea, casi todos los skaters coincidimos en que cumbia no. Ajá. Obviamente. ¿Cualquiera? Menos Luca Rojo. Pero después de ahí sí, música cualquier cosa. Sí, Jamiroquai hasta los Beatles para tener que tener nada que ver. O Lady Gaga. Escuchás lo que venga. Mercy Grace. Sí, la música que estoy pasando yo más o menos les agrada. Sí, sí, de una. No hay la música que diga, si no escuchás esto no sos skater. Jonas Brother. ¿Y hay alguna música que si sos skater tenés que escuchar? No. No. Cada uno escucha la música. Para mí sí hay un par de bandas que son re influenciables. La típica, o sea, música que conocen todo esta. A ver. Acá es. Y abrí la vida, skateboard. ¿Hay algún himno así de skate? No, la verdad que no. No, pero por ejemplo hay bandas como Masacre de acá de Argentina que tuvieron muchísima influencia en el skate, en la historia del skate. Por eso a los chicos no les gusta el problema de ellos, ¿no? Yo creo que es como que todo skater debería escuchar en algún momento porque es alguien que aportó mucho al deporte. Claro. Sí, sí. No, no, no tengo ningún tema de ellos. Blink 182, ¿cuál es? Se escucha mucho. Sí, o si no, ir a bandas súper, súper viejas como... Por ahí vos estás viendo videos y flasheás, decís, uy, este tema me encanta, este video está bárbaro, y te bajás el tema y te lo pones en el celular y escuchás todo el día el tema y andan en skate y se va. Esa es otra también, ahora los videos vienen con cualquier estilo de música, o sea, sí, mucho más. La época, digamos, del punk rock y el video de skate ya pasó. Claro. O sea, ahora es mucho más común escuchar música tranqui. O escuchar cosas que no tienen nada que ver, como que te pongan... Se van fusionando, digamos, los mundos. El skate va consumiendo a todo lo demás, o sea, todos se van adhiriendo de cierta forma. Claro, claro. ¿Y qué relación tiene el skate con el mundo, específicamente del hip hop? Por ejemplo, graffiti... Andrés Ganchos. La estética tiene que ver por el hecho del street, por la calle, porque son... Arte urbano. Tiene que ver por la forma de vestirse, la comodidad, que siempre es un deporte que los dos tienen que tener comodidad en el cuerpo, como algo suelto, así... Pero está bueno lo que decías vos de la calle, de la relación entre... Es que el skate se practica en la calle y el graffiti está ahí en la calle. En las paredes de la ciudad, claro. Exacto. Nosotros en el piso, cada graffiti en la pared. La urbanización de la ciudad es como que es nuestra cara. Como revolcarse en el piso, eso. Claro. Viste que yo ayer te contaba en el chat que, digamos, la idea del programa nació cuando... Bueno, yo empecé a ver que la ciudad como que se llenaba de skaters y de graffitis. Y para mí estaban relacionados de alguna forma y estaban relacionados por la calle, digamos. Es que es el nuevo mundo donde se expresa el arte. Ajá. Salimos, o sea, el museo ya fue, el museo quedó en el pasado. Claro. Ahora salís a la calle a ver arte en distintas formas. O sea, arte vivo, que está esto, ahí moviéndose y dando vueltas por ahí. Esto es una expresión corpórea. O sea, cada uno tiene su estilo, todo. Cada persona tiene su forma de skate también. Hay gente que piensa que es un arte. Yo también comparto esa idea porque pienso que tiene mucho de arte. El deporte y la creatividad propia y las formas, la forma de andar como vos quieras. Claro. Parece que nada que ver, pero cada uno es como que tiene una forma de expresarse diferente. Y por ahí haciendo el mismo truco se ve totalmente distinto. Yo creo que sí, que puede ser un arte, porque cualquier cosa que, digamos, dependa, que el resultado final dependa un poco de tu personalidad, de tu talento, de tu propio mundo, digamos, que vos le podés imprimir eso a la actividad que haces, terminar siendo un arte, algo que vos de alguna forma tomás, pero al mismo tiempo modificás y recreás. Exactamente, se va perfeccionando cada vez más lo que te gusta hacer, o el truco que te gusta hacer, o donde te guste patinar y todo, claro. Cada y cosa. Y copiarse para aprender, una caída es lo que más aprendés, ¿no? Como todo. Ese es otro aspecto buenísimo que tiene, o sea, se aprende de la caída. Y eso te genera una personalidad de que estás acostumbrada a no quedarte, o sea, no acostarte. Claro. Si te caes, te levantás. Y es así, o sea, vivís practicando para autosuperarte todo el tiempo. Y por ahí eso es otro aspecto súper positivo que tiene el deporte, porque eso se genera en tu persona y después se refleja en todos los aspectos de tu vida. O sea, esa desilusión la superás, volvés, practicás y vas superando tus metas. Y todo el tiempo te estás autoimponiendo nuevos retos. Sí. Y eso es lo que te mantiene vivo, o sea, en cierta forma. Exactamente. Claro, aparte están todos juntos ahí y, digamos, si alguien se cae o algo así, no tiene... No, nadie se ríe, es como que estamos todos acostumbrados. Por ahí, o sea, si nos reímos es de amigos. De onda, ¿no? Claro, sí, porque tenemos confianza. O sea, si alguien se cae de verdad y se golpea, o alguien que no conocemos se cae, no nos vamos a andar riendo, o sea... La onda es reírse, no reírse de él, sino reírse con él. Claro. Está bueno ahí, por ahí los viernes, nos juntamos y estamos en la persona que más nos queremos, todos un amigo, una familia gigante, capaz de... 50 personas, ¿entendés? Somos una banda, tomamos coca, nos reímos, hasta nos disfrazamos, batimos lo que quieras, bueno. ¿Se disfrazan? También sí, ayer me disfrazé de Harry Potter yo. Harry Potter es gente. Es muy, muy familiar, es un ambiente muy familiar. Sí, está genial también. ¿Sus viejos los apoyan en eso, en el skate? Que algunos sí, algunos no. Algunos son como el papá de Juli, que son unos capos, te llevan a todos lados, siempre se prestan. Mi vieja me apoya también. Gracias, Richard. Vamos, Richard. Mi viejo me apoya desde las sombras. Pero lo hace. Sí, allá. Pero igual, viste, los viejos siempre saben que el castigo es... Cuando te va mal en la escuela, te saco el skate, viste, y te querés morir, boludo. Claro. Sí, es cierto. O sea, si por ahí... Si son buenos skaters, también te tienen que ir bien en la escuela. Claro, loco. Ahí puede ser de media pila. Sí, ya, hay luego, Pacho, eso lo indicaba, para decir eso. Sí, ¿tienen planeado viajar a algún lugar próximamente? Ya, la semana que viene. ¿Sí? ¿Sí? El fin de que viene nos vamos a La Plata con el Juli a visitar a unos amigos de allá que no conocimos de La Plata, sino que conocimos en otros lugares. Y nos estamos haciendo cada vez más amigos. De bones. Y vamos a visitarlos, a andar un rato allá, a compartir, o sea, reír esas amistades que conocimos de otro lado. Y a conocer La Plata también, que es un lugar copado para andar. Y a la otra semana nos vamos a Córdoba a un torneo que es el primero del circuito cordobés, que es un torneo que se hacen 5 en el año y al final se hace un ranking de los 5 torneos de todos los skaters. Ya está muy bueno. Tiene mucha convocatoria. Claro. Bueno, sigamos escuchando un poco de música y después seguimos. Like the LB say, ride, music makes us high. But you been giving shade, cause I stay paid. Sipping lemonade, don't be mad, cause I got it made. Diva hating, waiting snake in the grass. Look me up and down when I pass, just keep the ass. Vibing with your girlfriend, jealous of my dividends and my bends and my ends. Like no other, but I smooth like cream. I keep it milky when I move on the scene. Got you fiending, all locked down, can't you tell? Never fell, black queens doing it well. We be the crew that you wanna step to. Sisters with an attitude, now how my mic sound? My mic sound nice, check one, check two. Everybody make way, party people coming through. Throw your hands up, put them up, bounce, hold steady. Are you ready? My mic sound nice, check one, check two. Everybody make way, party people coming through. Throw your hands up, put them up, bounce, hold steady. Are you ready? My mic sound nice, check one, check two. Everybody make way, party people coming through. Throw your hands up, put them up, bounce, hold steady. Are you ready? My mic sound nice, check one, check two. Everybody make way, party people coming through. Throw your hands up, put them up, bounce, hold steady. Are you ready? Desde que reparé la primera firma en la pared hasta estar aquí delante firmando de nuevo el EP, ha pasado suficiente como para ser consciente. Ya nunca lo olvidaré, esos jams con 20 grupos en cartel y todos querían tocar antes. Back in the days, cuando writers fabricaban sus caps en casa y se pintaba sin guantes. Un cypher era un corro, freestyle, risas y palmas, y breakers pasaban el gorro. Todos querían dar más, subiendo el nivel. Cuántas noches peleando con el papel, pique sobre MCs y escritores. ¿Quién sí, quién no? ¿Y quiénes eran los mejores de mayores? Una cosa sigue igual, la misma ilusión que cuando era un chaval. Nos mantenemos activos, aún seguimos vivos, como todos esos b-boys. Nos mantenemos activos, aún seguimos vivos, como todos esos b-boys. Nos mantenemos activos, aún seguimos vivos, como todos esos b-boys. Nos mantenemos activos, aún seguimos vivos, como todos esos b-boys. Ayer como hoy, y hoy como ayer, la cosa. Bueno, les comento lo que estaba diciendo recién de República Urbana, el super evento de hip hop que va a ser en Paraná, 19 y 20 de junio, va a ser en el Centro Cultural Gloria Montoya. Va a haber rap, por ejemplo, vamos a tener a Venenoso Flow, que es de Santa Fe, va a haber Rosarinos, uno incluso de Chile, Entre H's, que son los anfitriones, los que organizan República Urbana. Después va a haber DJs, como DJ Vinilo, que es de Santa Fe, o Índigo de Paraná. Después vamos a tener muestras de graffiti ahí en vivo, también gente de Rafaela, de Santa Fe, como Fucker. Y después un show de Fly Zoo, que es la crew de B-Boys, que pasaron también en su momento por este programa. Son todos santafesinos y de Santo Tomé. Así que ellos van a hacer un show de breakdance. La entrada es simplemente un alimento no perecedero. Les aclaro que esta entrada vale para los dos, o sea, para uno solo de los dos días. Si quieren ir los dos días, tienen que llevar dos alimentos no perecederos. Bueno, es el 19 y 20 de junio. Cualquier cosa que quieran consultar o cualquier duda que tengan, pueden escribirme a mi mail, que es ceres.urbanos@hotmail.com, o directamente a entrehsfamily@hotmail.com, que es el mail de Entre H's, que son los que organizan el evento. Y so breathless. All this running around, a tender traitor with my cruel crown. My cards are on the table. Some fabrication, real love, not just indication. Tell me how you're gonna make me feel. I took the rules down, put away the game. Bueno, estamos llegando al final casi del programa. No sé si hay algo más que quieran decir sobre el skate, algo que haya quedado pendiente. Yo quiero invitarlos a todos a que vayan a Santa Fly. No sé, que vayan, que si tienen dudas, si tienen 25 años y quieren andar en skate, yo estoy ahí casi, o sea, todos los días de skate, que son los días lunes, miércoles y domingo. Me pueden encontrar ahí, también los horarios especiales como el viernes y sábado por la mañana, de 10 a 12. Si no, pueden entrar a la página santaflypark.com.ar o agregarme al mail, que mi mail es escueladeskate@hotmail. Y chateamos, o sea, lo vemos. O sea, cualquier cosa, inclusive tengo skate para alquilar, por si no tienen tabla, pueden venir tranquilamente, tomar una clase y ver si les gusta o no, si les es fácil. Bueno, y muchas gracias por invitarnos también, no, por ustedes, porque esto también ayuda mucho al crecimiento y al reconocimiento del deporte. Así que muchas gracias a la idea. Yo quiero decir a los más chicos que no tengan vergüenza, que vayan, no pasa nada, estamos todos ahí, y se lo va a saludar como se saluda a cualquier persona que entra a un lugar y que es divertido. No van a ser diferentes, ¿no? No. Sí. Andes más de lo mismo. Yo voy a colgar ahora en el blog del programa, que es serurbanoradio.blogspot.com. Aparte de poner la entrevista que la estoy grabando, voy a poner todos los datos de contacto con buenísimo, el bar, tu mail si querés. Dale. Ustedes. Cualquier cosa, o sea, como ya dijimos, todos los skaters, la mayoría de los chicos grandes, son todos pibes buena onda. O sea, que si vas al parque, no tengas vergüenza, o sea, vas a ser bien recibido. O sea, no tengas ni un drama. Muchas gracias a la radio que nos hizo el aguante, así se hace más conocido el deporte. Un saludo a mi amigo Dami que me está escuchando. Un saludo a Richard y a Mati Powell. De una. A todos los chicos de la plaza, un saludo. Sí, a todos los chicos. La 25 y una dedicatoria ahí para los chicos del gobierno, que se pongan un poquito las pilas y empiecen a mover. Si no, vamos a tener que autogestión. Me gustó lo de la dedicatoria, digamos. Sí, para ustedes. O sea. Una cartita. Así que espero que contribuyan un poco más con el deporte si escucharon esto. Proyectos hay un montón, así que poquito de bola nomás. Bueno, entonces cualquiera puede ir ahí a aprender a Santa Fe Park. Cualquiera. Tuve alumnos de 28, guarda. Ajá. Si querés le podés ir a tu abuela, que venga, le podés ir. Capaz que voy yo. Anda, podés ir a... De una. No solo poder aprender, sino mirar cómo es el deporte. Claro. Si te gusta, si te gusta verlo, sacar fotos, ir a aprender, lo que quieras, podés ir ahí. Bien. Y va a ser bien recibido, vos igual que todo, cualquiera que quiera entrar. Vale, bueno, ¿y ahora qué hacen? ¿Se van a dar vueltas por ahí con la patineta? Vamos a hacer una session por la costa. Yo tengo que ir a abrir el parque. Los que están escuchando de los que están en Santa Fe, si quieren sumarse a una session en la costa, estamos yendo para allá. O si quieren ir al parque y si me están esperando en la puerta, bánquenme que ya voy. Vayan entonces y como digo siempre en el programa, llenen la ciudad del nuevo movimiento de arte vivo. Sí, sí. Está muy, a rodar. Muy bueno. Muy bueno. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, Miguel. Chao. feel lonely, broken, your servant I am. Will you give it to me? It seems what's left of my human side is slowly changing in me. Will you give it to me? Looking at my own reflection, when suddenly it changes, violently it changes. Oh no, there is no turning back now. You've woken up the demon. Yeah. Now that you've woken up the demon.